En esta hora de la tarde comienza el programa Levántate y Resplandece con la hermana Isabel Santiago. Dios te bendiga, Isabel. Dios bendiga, gloria al Señor. Dios bendiga a la audiencia, amado. Estamos muy contentas, gloria al Señor, ya que es un miércoles lleno de muchas cosas lindas que Dios nos ha dado en este día. Gloria al Señor. Queremos saludar a la audiencia que está hoy con nosotros, los que nos están sintonizando, gloria al Señor, a los hermanos que pueden también comunicarse con nosotros al número 717-748-0172. Gloria al Señor, a los que nos están escuchando, ¿verdad?, a través de su teléfono. Pues Dios le bendiga mucho, gloria al Señor. Dios bendiga a Canaima, a Loren, gloria al Señor, ¿verdad? Hoy con nosotros pues está una joven muy especial para mí, ya que Dios nos ha puesto en este camino, gloria al Señor, nuestra hermanita Grace Cruz, gloria al Señor, Grace Marie Cruz, gloria al que vive, ministro de alabanza, gloria al Señor, y en breve pues ella estará saludando, gloria al Señor. Pues pertenecemos a la iglesia Eres el Fuego que me quema, en la avenida de Diego, número 774, gloria al Señor. Y queremos saludar, ¿verdad?, a los hermanos que pertenecen a nuestro concilio, a la iglesia Eres el Fuego que me quema, nuestros pastores Luis del Valle, Iliana Herrera, gloria al Señor, ¿verdad? Pues allá los martes tenemos culto, ya a las 7:30, pues ya están comenzando los cultos de estudios de la palabra, gloria al Señor. Los miércoles pues tenemos cultos de oración, de igual manera a las 7:30, y los jueves pues tenemos cultos de sociedad, de verdad. Y el que usted pues esté cerquita y o quiera sintonizar la página del programa, ¿verdad?, de la iglesia, pues la página es también como el nombre de la iglesia, El Fuego que me quema, ¿verdad? Y ahí pues usted puede estar conectándose, amén, y puede ser bendecido a través de la palabra, de todo lo que se lleva en aquella iglesia, amén, que algo bien bonito Dios está haciendo. Y los domingos, nuestro culto de adoración, estamos allí pues a las 6:00 p.m. ya comenzamos, ¿verdad?, pues nuestro culto de adoración. Este domingo pues tendremos un culto, ¿verdad?, ayuno congregacional. Estaremos en la mañana, ya desde las 9:00 a.m. Allí nos estaremos dando citas, separándonos en unidad, gloria al Señor. Toda la iglesia estará allí temprano. Nuestro culto será un culto corrido, pero nos vamos a gozar, amén. Y le damos saludo también a mi familia, a mi esposo David, a mi hijo David que está en Miami, mi hijo Abel, a Ingrid, a Darbel y a las nietas, amén. Ya pronto pues seremos abuelas, y esto es parte, ¿verdad?, de las bendiciones que el Señor nos da, amén. Porque ¿quién pensaría que yo estuviera gozándome de las bendiciones de tener una familia, ya que en donde nos encontrábamos, posiblemente para el hombre ya no había salida para Isabel, pero qué bueno es que Dios llegó y extendió su mano de misericordia. Así que yo quiero que nuestra hermanita Grace, Dios te bendiga, saluda a la audiencia, a los amigos que nos sintonizan, y deja saber cuál es el propósito de que hoy tú estás acá con nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno de los que nos están escuchando en esta tarde, llena de bendiciones en este día que me ha permitido, ¿verdad?, de poder estar aquí y compartir con nuestra hermana Isabel. Amén, es una bendición poder conocerla, y de verdad que los días que llevo conociéndola, el tiempito que llevo conociéndola, ha sido una bendición para mí. Y espero, ¿verdad?, que podamos seguir, ¿verdad?, haciendo la voluntad del Señor, que así es lo que el Señor nos quiere, ¿verdad?, unidos, cumpliendo el mismo propósito, gloria a Dios. Y para eso es que nos encontramos aquí en esta tarde. Somos siervos inútiles, ¿verdad?, y estamos aquí, ¿verdad?, glorificando el nombre del Señor, aleluya. Amén. Sí, estarás ministrando también a través de las alabanzas. ¿Dónde te estás congregando, Grace? Pertenezco a la iglesia evangelística Restaurando al Caído. Mi pastora es Yolanda Sánchez, mi pastor Milton Cruz, y estamos allí, ¿verdad?, haciendo, ¿verdad?, todo lo que el Señor pone en nuestras manos. Y puede visitarnos si no tiene alguna iglesia, ¿verdad?, cerca, quizás que no ha podido quizás ir. Estamos allí ubicados en la avenida Resach 2012. Estamos allí en Barrio Obrero. Y tenemos culto, ¿verdad?, los martes de oración, tenemos culto los viernes, estamos en las calles, los residenciales, llevando la palabra del Señor, culto de jóvenes, y los domingos estamos allí a las 9:00 a.m. y a las 10:30 a.m. comenzando con el culto de adoración. Gloria al Señor. Y nuestra hermanita Grace, pues hoy va a estar, ¿verdad?, deleitándonos y deleitándose ella también en la presencia del Señor, porque estará hoy ministrando, cantando, ¿verdad?, en vivo. Gloria al Señor, de su producción, de su nueva producción, ¿verdad?, que ya pronto saldrá. ¿Qué nos dice de eso, Grace? Amén. Pues estamos en un proceso, ¿verdad? Ya inscribimos nuestro ministerio hace 2 meses para la gloria y la honra del Señor. El Señor nos ha llamado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ¿verdad? Pero yo sé que yo he sido una de las escogidas. Amén. De esas pocas escogidas, ¿verdad? Eso es. Y estamos, ¿verdad?, en un proceso de grabación, ¿verdad?, para la gloria y la honra del Señor. Ya prontito vamos a estar pues ensayando para entonces poder de lleno, pues, estar grabando para la gloria y la honra del Señor. Se han presentado unos obstáculos, pero creemos en la promesa de Dios, ¿verdad? Creemos en que cuando Dios habla y destamina una palabra para nuestras vidas, Dios cumple. Amén. Amén. Así que estamos en ese proceso y les pido encarecidamente la oración para que el Señor siga tomando el control y dominio y pues siga, ¿verdad?, bendiciéndonos de manera poderosa. Espero que esto sea de edificación para cada una de sus vidas. Amén, gloria al Señor, nos gozamos con Grace, verdaderamente Dios ha puesto un amor en mí hacia ella, como si yo fuera su mamá, gloria al Señor, una mamá espiritual, amén, y estamos aquí para eso, para ayudarnos, ¿verdad?, unos a otros, ¿verdad?, y entonces en esta tarde gloriosa, pues queremos ministrar porque yo quiero escuchar esa alabanza que nuestra hermana va a estar cantándonos en esta hora, gloria al Señor. Entonces, la palabra que vamos a estar compartiendo en esta tarde bajo el tema Despierta al guerrero que hay en ti, gloria al Señor. Esa mujer guerrera que hay, gloria al Señor. Pues es hora de despertar, de que tú conozcas, gloria al Señor, amada, que las armas de nuestra milicia no son carnales, amén. Entonces, que es hora de nosotros levantarnos, de posicionarnos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos para este 2014, gloria al Señor. Y vamos a estar dando lectura, gloria al Señor, para así orar, amén, y presentarnos en esta tarde, amén, y presentar a todos los hermanos que nos están sintonizando, que esta palabra le ministre en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 30, a la gloria del trino Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglat, al tercer día, los de Amalec habían invadido al Negev y a Siclat, y habían asolado a Siclat y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, santo y poderoso, sino se las habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jerelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Gloria y honra al Señor. Padre eterno, Dios de gloria, en esta tarde te damos gracias, Señor. Padre, mira la palabra que has puesto bajo mi responsabilidad, Dios. Yo te pido, Señor, que esta palabra edifique este pueblo, Señor. Padre, mira, Dios mío, la responsabilidad que hay sobre mí, Señor, de yo transmitir la palabra tal y cual tú nos la das, Señor. Yo te pido que esta palabra ministre mi vida, que esta palabra edifique, Señor, en cada oyente en esta tarde, Jehová. Oh Espíritu Santo, pasa a carbón encendido por mis labios, que esta palabra salga con denuedo, Señor, que con osadía, Padre, yo pueda transmitir, Jehová, lo que tú quieres, Dios mío, palabra de fe, palabra, Dios mío, de restaurar, palabra de levantar al caído, de esforzar a tu pueblo, Dios mío, de animarlo, Señor. En esta tarde te damos la gloria, te damos gracias por nuestra hermana Grace Marie, Señor. Padre, que cada alabanza, Padre, que salgan de sus labios, Jehová, que llegue al trono de la gracia en esta tarde, y que a ti te plazca, Dios mío, Señor, bendecirnos en el nombre de Jesús. Padre, sana, liberta, Dios mío, perdona y salva, Jehová, porque Cristo, yo sé que viene, y viene por un pueblo redimido, Señor. A ti te damos la gloria y te damos la honra, Señor, gracias, Dios. Quiero traer un poquito de introducción, porque yo quiero escuchar a mi hermanita, gloria al Señor, con las alabanzas que ella va a estar compartiendo, gloria al que vive. Y estamos ministrando en esta tarde gloriosa bajo el tema despierta al guerrero o despierta la guerrera que hay en ti, gloria al Señor. Y vemos acá una situación, amado, que hay un conflicto, gloria al Señor. David y su ejército, óigame, amado, estaban experimentando el dolor, la angustia, gloria al Señor. Estaban experimentando un momento de soledad. Pero ¿sabe qué pasa? Que anteriormente el David, óigame, amado, ¿sabe qué? Que cuando yo me estoy leyendo esta historia, estoy escudriñando la palabra que Dios ha puesto para yo traer hoy, yo me encuentro acá que David llegó a hacer una alianza con el rey de Gat, Aski, gloria al Señor. Y David, para hacer esta alianza, para introducirse en aquellas tierras de los filisteos, David no consultó a Jehová. David, por voluntad propia, hace alianza con el enemigo, gloria al Señor. Y el peligro de esto es que cuando nosotros hacemos alianza con el enemigo, vienen repercusiones. Óigame, amado, vienen problemas a nuestras vidas que nos buscamos, gloria al Señor. Y en esta tarde Dios quiere que nosotros despertemos a ese guerrero que hay en nosotros. ¿Para qué? Para que poder tener una vida victoriosa, amado. Para poder tener una vida de relación con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que Jehová es varón de guerra y que no ha perdido ninguna de sus peleas, amén. Dios ha ganado, mire, y Dios venció en la cruz del Calvario para que también nosotros seamos vencedores. ¿Qué pasa acá, gloria al Señor? Que llegó el momento que David llega al campamento donde ellos habían estado. Pero David, como tenía una alianza con el rey Aski, el rey de Gat, ¿sabe qué? Que este pueblo iba para un conflicto. Cuando los filisteos descubren que David era el que había dado muerte a su paladín, a Goliat, óigame, amado, esta era la tierra de gigante. Gat era una tierra de gigante, era la tierra del pueblo enemigo. David, huyéndole a Saúl, se introduce en esta tierra buscando protección. El problema que hoy nosotros estamos enfrentando, que en medio de la persecución, en medio de los señalamientos, recurrimos a otras áreas donde no tenemos que estar refugiándonos, gloria al Señor. Buscamos consejo donde no tenemos que buscar consejo. Buscamos ser alianza con el menos indicado. Y este momento de los conflictos por los cuales nos enfrentamos o nos vayamos a enfrentar, tenemos que saber tomar buenas decisiones. ¿Para qué? Para que no hayan repercusiones, para que no ocurra lo que pasó en este momento, amado. ¿Qué pasó? Que el pueblo fue llevado cautivo. Óigame, amado, acá vemos que las mujeres del pueblo, óigame, los hijos habían sido llevados cautivos, pero la palabra nos dice que no le habían dado muerte. ¿Sabe qué? Que Jehová, cuando tiene propósitos con el hombre, mira, te podrán hacer, óigame, te podrán hacer, ¿cómo te dice? Acercarte. Te podrán lanzar piedra, te podrán arrojar saeta, mas a ti no llegará, porque Jehová es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. ¿Qué pasaba acá? Que cuando llegan ellos al campamento, ellos descubren que la ciudad está quemada, la primera prueba de fuego. Óigame, amado, yo no sé si usted está pasando por prueba de fuego. Ayer nosotros recibimos un mensaje que nuestro papá, a mi papá, oiga, mi amado, le ha dado un ataque, no podemos estar cerca de él porque vive en la ciudad del Bronx. Gloria al Señor, damos gloria por unas hermanitas que tengo en la página, como Sisi, como Aida, gloria al Señor, que se han preocupado por saber de nuestra familia allá en la ciudad del Bronx. Y nosotros, oiga, mi amado, esto puede ser un momento de preocupación, pero yo sé en quién he confiado. Que hemos determinado que en mi casa reina Jehová, que en mi casa y yo le serviremos a Jehová. Por más, oiga, mi amado, por más ataques que puedan venir de parte del enemigo o por la prueba de fuego que Jehová nos esté pasando, tenemos que confiar. No podemos hacer alianza con el mundo para que no nos vengan repercusiones, porque ese es el problema, que cuando nos llegan pruebas, decimos que Jehová nos está probando, o Jehová te está probando, o tú pastas permitiendo que la prueba esa llegue a tu vida, algo inesperado. Llegó el momento de, óigame, amado, este pueblo llegó el momento de desfallecer. Comenzaron a llorar y la reacción de este pueblo era apedrear a su líder. ¿Por qué ellos querían apedrear a David? Porque le estaban echando toda la responsabilidad a David. Ellos conocían que David estaba huyendo de Saúl y lo estaba metiendo en tierra de los filisteos. Ahora los filisteos no los querían tener cerca, porque ellos decían, si este David fue el que mató a sus 10,000, óigame, amado, se puede virar la guerra contra nosotros. Es mejor echar a este pueblo fuera, que vuelvan a su lugar. Cuando llegan, se dan cuenta que ya le habían sitiado el campamento, le habían prendido, óigame, amado, aquel campamento, ya no había vida en aquel lugar. Ellos van detrás del campamento, gloria al Señor, detrás de aquel ejército que se había llevado cautivo a su familia. Pero hay algo acá muy interesante, iglesia, que cuando David va hacia Adquir, a la ciudad de Gad, David no consultó a Jehová, pero ahora era necesario él consultar a Jehová. Él llama a Nabal y le dice que le traiga a Abiatán, al sacerdote Abiatar, y le dice que le traiga el efor. El efor era un chaleco, oiga, mi amado, que este chaleco era un chaleco distintivo, porque tenía unas piedras que eran muy especiales, el turín y el orín, y estas piedras representaban la perfección de Dios, y era necesario que él se relacionara con Jehová. Él se pone este efor y va a la presencia de Jehová y consulta a Jehová, y Jehová le da el visto bueno. Síguelo, porque te daré la victoria. Óigame, amado, la importancia de esto es que para nosotros ponernos el efor, tenemos que intimidar con Jehová. Y ya que nuestras armas no son carnales, oiga, mamado, no, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para destruir aquello que mira, aquella altivez, aquellas fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Pero nosotros, para poder revestirnos de la armadura de Dios, tenemos que tener unos requisitos. Cada vez que hablamos de guerra, todos nosotros nos refugiamos en Efesios. Y nos vamos a Efesios 6, al capítulo 6 de Efesios, al versículo 10, donde nos habla de la armadura de Dios. Pero para nosotros poder tener esa armadura de Dios, tiene que haber un desprendimiento del viejo hombre. Nosotros no podemos tener una armadura para relacionarnos con Dios, con, óigame, amado, con pensamientos del viejo hombre, con actitudes del viejo hombre, con palabras del viejo hombre. Por eso en esta tarde el tema es despertando al guerrero que hay en ti. Óigame, amado, no vamos a cualquier guerra, vamos a una guerra espiritual, pero tenemos que saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Gloria y honra al Señor. Comenzamos ya mismo, vamos a pasarle nuestra parte ahora a nuestra hermanita Grey, porque yo quiero escucharla adorar al Señor. Así que Grey, los micrófonos son tuyos. Dios les bendiga, aleluya. Seguimos aquí gozándonos de manera poderosa en esta hora. Vamos a cantar para la gloria, la honra del Señor. La alabanza, tú no estás solo, aleluya. Yo no sé por la situación que puedas estar atravesando, aleluya. A lo mejor tú estás, te sientes que estás peleando solo, aleluya. Pero Dios antes de irse nos dejó un consolador que se llama Espíritu Santo. Y por eso no nos encontramos solos, porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestros días, aleluya. El enemigo es quien se levanta, aleluya, en nuestra contra para hacernos sentir, aleluya, que nos encontramos solos. Por ahí uno que está con nosotros. Y ese es Jesús de Nazaret. Y dice la palabra que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Por eso cantamos para la gloria y la honra del Señor. Tú no estás solo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, papá. Señor. Aleluya. Santo eres Dios, aleluya. Hoy te encuentras en medio de una prueba, una tempestad, y te preguntas hasta cuándo he de pelear con esta soledad. Y a gritos en tu desespero comienzas a llorar, y hasta en grito me preguntas, Señor, ¿dónde tú estás? No temas, porque yo estoy aquí. Y aunque los vientos son contrarios, mi presencia está sobre ti. Tú no estás solo, abre tus ojos. Hoy he llegado, soy poderoso. Y el enemigo quiere robarte el gozo. Tú sigo siendo Dios y el tremendo mentiroso. Tú no estás solo, yo estoy contigo. Sino contra principados, aleluya. Aunque en la lucha te sientas morir, aunque las fuerzas se alejen de ti, yo estoy contigo, contigo hasta el fin. Yo no te he dejado, yo sigo siempre ahí. Sigue marchando, creyendo solo en mí. Sigue peleando, no te vayas a rendir. Sigue batallando, la unción está en ti. Si la lucha es grande, soy tu abrigo, y aunque el gigante quiera robarte el gozo, no lo olvides, yo soy el poderoso. Aleluya, y adora mi alma, Señor, aleluya. Aunque en la lucha te sientas morir, aunque las fuerzas se alejen de ti, yo estoy contigo, contigo hasta el fin. Yo no te he dejado, yo sigo siempre ahí. Sigue marchando, creyendo solo en mí. Sigue peleando, no te vayas a rendir. Sigue batallando, la unción es en ti. Si la lucha es grande, Él peleará por ti. Tú no estás solo, abre tus ojos. El gozo. lindo, gloria y honra al Señor. No estamos solos, iglesia. Mis amigos, gloria al Señor. Mis hermanos, no estamos solos, gloria y honra al Señor. El Señor nos dice en esta tarde que está con nosotros, gloria al Señor, que la unción está en nosotros, amén. Ya que Él es varón de guerra, Él habita en nosotros. Ese Espíritu Santo Consolador está en nosotros, amén. Mora en nosotros, gloria al Señor. Pues más que el enemigo, óigame, amado, nos quiera robar el gozo, no va a poder robarnos el gozo, amén. Como decía nuestra hermanita Gray, óigame, amado, porque es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el principado, contra potestades, contra huestes de maldad, ¿en qué? En las regiones celestes, amén. Aquello que nos está haciendo la guerra no es lo que está a nuestro lado, amén, no es lo que está a nuestros alrededores, sino es lo que está en el Espíritu, amado, lo que nuestros ojos carnales no puedan ver. Así el Espíritu nos insta a que hay que escudriñar esta palabra, amado, para que nosotros sepamos que nuestra lucha no es con nuestros alrededores. Nuestra lucha es con las fuerzas del enemigo, las fuerzas de Satanás, sus demonios, sus principales, sus huestes de maldad, amén. Ese ejército de las tinieblas que nos quieren robar el gozo, nos quieren robar la paz, quieren destruir nuestra familia, nuestro matrimonio, quieren robarnos nuestro ministerio, quitarnos lo que Dios nos ha dado, amén. Y por eso nosotros tenemos que levantarnos, nosotros tenemos que despertar ese guerrero, esa mujer guerrero, ese hombre guerrero que hay, ¿para qué? Para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Lo que nos está haciendo la guerra es el momento que se tiene que detener. Y Puerto Rico hoy entero lo que está hablando es que Puerto Rico es chatarra. Mire, no, amado, aquí hay hombres y mujeres de Dios. Yo no sé los que son los que le están llamando chatarra, pero Puerto Rico es la isla del Cordero y seguirá siendo la isla del Cordero por más nombre que nos quieran poner. Puerto Rico se levanta cuando estos gobiernos metan a Dios en sus asuntos, como David, que David consultó a Jehová para enfrentarse a la oposición, para enfrentarse al enemigo. Cuando esta persona consulten a Jehová, van a tener victoria en todo lo que emprendan, amado. Porque el peligro de esto es que nosotros, oigan, amado, no queramos meter a Dios en nuestros asuntos, no queramos meter a Dios en nuestras relaciones, no queramos meter a Dios en las decisiones que hayamos que tomar. Por eso el Señor nos dice, mira, hay que despertarnos. En lo que estamos durmiendo, esos pensamientos que no quieren como a darse, oiga, amado, nosotros tenemos que despertar ese guerrero que hay en nosotros, que nos instan a qué, a seguir caminando, a seguir luchando, a seguir en pie de lucha. Mire, cuando David se enfrentó a Goliat, dice la palabra que David corrió a la línea de batalla. David no retrocedió, porque la palabra registra que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que proseguimos para salvación, amado. Que nosotros, mire, Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria y honra al Señor. Entonces, cuando nosotros nos queremos revestir, ahora hay unos requisitos, amado, porque David tenía para ponerse ese efod. Mire, el pueblo les quería apedrar. El pueblo él estaba haciendo encarnio. David en ese momento tenía la decisión de levantarse y seguir peleando o morir en el campo de batalla. Está en usted, está en mí, está en Grey, en los hermanos que acá están, en que nosotros, oigan, amado, nos levantemos en pie de lucha, en seguir caminando, en pelear, ¿por quién? Por nuestra familia, pelear por nuestro ministerio, amado. Gloria y honra al Señor. Amén, vamos a estar dando lectura. Gloria, Rebeca Pastrana. Oración para poder seguir en los caminos de Dios. Gloria al Señor. Rebeca, vamos a estar orando en breve, porque ya estoy rápido, porque yo quiero escuchar otra alabanza de nuestra hermana Grey, que mire, de verdad que me está levantando en esta tarde con nueva fuerza. Esa alabanza, que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que aunque el enemigo nos quiera robar el gozo, Jehová es varón de guerra. Mire, Él peleará por nosotros lo que nosotros no podamos, a luchar en este momento lo que nosotros no podamos, oigan, amados, tener por nuestra propia fuerza, Jehová no los entregará, porque Él es varón de guerra. Así que usted no pelee por su fuerza, amado, usted pelee por las fuerzas del Espíritu Santo, que no va a perder ni una batalla. Dice la palabra, Éxodo 14, Jehová peleará por vosotros, Grey, Jehová pelea por ti, Jehová pelea por mí. Gloria y honra al Señor. Entonces, hay unos requisitos, iglesia, mis amigos que nos escuchan, Porque usted dice, pero ¿por qué las cosas me salen mal? El Señor me manda a orar, me manda a ayunar, me manda a escudriñar la palabra. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando nosotros no nos desprendemos de cosas del pasado, Grey, cuando nosotros no nos desprendemos de actitudes, de forma de actuar, de forma de comportarnos, de meternos en la palabra, de tener relación con Dios, pues mira, llegan momentos, ¿sabe qué? Que no sabemos, oiga, mamado, ¿cómo vamos a combatir? Porque no conocemos el poder que hay en nosotros. No conocemos que a nosotros se nos ha revestido de poder, se nos ha dado unción, amado. Se nos ha dado llenura de Espíritu Santo. ¿Para qué? Para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Para pelear, amado. Óigame, amado, Cristo viene. Y mientras eso esté patente en nuestros corazones, tenemos que seguir peleando. Porque el guerrero sigue peleando. Ellos no quieren morir en el campo de batalla. Y dice cuando mire que en la guerra, en guerra avisa no muere gente, pues sabe que mueren, pero mueren poco. ¿Por qué? Porque el que sabe que va a haber guerra se prepara y lucha para no ser uno de los que se detienen en el camino, como se detuvieron aquí un grupo. Que aquí había un grupo que se cansó en el camino, no decidió luchar, no decidió llegar hasta aquel lugar a pelear por lo suyo. Entonces, tú eres de los que te cansaste en el camino o de los que quieres proseguir caminando, peleando por tu familia. La palabra registra que David tenía dos esposas, Ahinoam y Abigail, y el significado que tiene estas dos esposas de David, los nombres. Una de ellas era Alegría, que es Abigail. Abigail era la alegría, el nombre Alegría. Y Ahinoam era el deleite. ¿Sabe qué pasa? Que cuando a nosotros se nos va la alegría y se nos va el deleite, viene el desfallecimiento. Y cuando hablamos de desfallecimiento, estamos hablando que se nos van las energías, se nos van las fuerzas. Óigame, amado, y estos sentimientos que se van manifestando en nuestro ser, óigame, amado, empieza uno a llorar, el rostro cambia, los pensamientos cambian. Uno no tiene fuerzas para seguir caminando. Y muchas personas, cuando no tienen las armas, no saben usar el potencial que hay en ellos, las armas de la milicia, lo que Dios los llamó, ¿sabe qué? Que se confunden. Entran en depresión. Y este pueblo ya había entrado en depresión, por eso muchos de ellos se cansaron en el camino. Pero mira, cuando consultamos a Jehová, por más guerra que no haga, va a haber victoria, amado. Entró el desfallecimiento y entró la angustia. Dos sentimientos encontrados. Y yo no sé si usted ha escuchado o usted ha visto que cuando hay una persona que está llorando, muchos de ellos le dicen, está en prueba. Todo el mundo registra el lloro como una prueba. Como que está pasando por la angustia, por la desesperación. Y ¿sabe qué? Que es bueno llorar. Si usted está experimentando llores, es bueno llorar. Lo que no te aconsejo es que te quedes en el río del llanto, amado. No es bueno tú quedarte ahí, gloria al Señor, porque el lloro limpia el alma. Óigame, amado, el lloro es una expresión de sentimiento. Y nosotros, gloria y honra al Señor, no podemos estar, óigame, amado, en ese llanto, sino es levantarnos, secar nuestro llanto, porque dice la palabra que Él recoge nuestras lágrimas, que ninguna de ellas caerá al suelo. Pero no es que nos quedemos ahí en el dolor. Este pueblo estaba experimentando el dolor, estaba experimentando la falta de energía, estaba experimentando la angustia. Dice en 2 de Corintios, gloria al Señor, que angustiado, que perseguido, gloria y honra al Señor. Mire, amado, que estamos en apuro, que estamos experimentando un montón de situaciones, pero ¿sabe qué? Que se contradice, en apuro, mas no en aprieto. Gloria y honra al Señor. Vamos a buscarlo, gloria al Señor. Aquí está. En 2 de Corintios capítulo 4 dice la palabra del Señor que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ellos estaban angustiados y también estaban atribulados. Pero usted y yo que confiamos en el Señor, podamos estar atribulados, pero no nos vamos a angustiar porque sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. que David tuvo que revestirse de fortaleza. David tuvo que, óigame amado, que entrar al trono de la gracia a buscar ese oportuno socorro, el socorro de Jehová. Óigame amado, que Jehová no lo iba a dejar. Jehová lo escogió como un escudero. Jehová lo escogió como hombre de guerra. Y el pueblo filisteo conocía que David era varón de guerra. Ahora David sabía que había un pueblo enemigo que ya tenía la mirada puesta en él. Ahora había los mismos de él, también tenían la mirada en David. David tuvo que decidir ir a pelear, ir a buscar a la alegría, y buscar ese deleite. Yo no sé, óigame amado, qué es la prueba de fuego que tú estás experimentando. Gloria y honra al Señor. Pero Colosenses 3, gloria y honra al Señor, para tener esa armadura que Dios quiere, que nos revistamos de la armadura de Dios en Efesios. Mire lo que nosotros tenemos que hacer. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3, versículo 5. Hacer morir pueblo terrenal en vosotros. El que aquellas fornicaciones, las impurezas, las pasiones deshonestas, los malos deseos, las avaricias, que es idolatría, gloria y honra al Señor. El versículo 6 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El 9, el 8 y el 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El 10, a lo que vamos para poder revestirnos de la armadura de Dios. Porque con ira y con enojo, y óigame amado, y no tener unidad unos con otros, para ningún lado que vamos, gloria al Señor. Esto, mire, dice el Señor, que sin paz y sin santidad nadie le verá. ¿Cómo vamos a enfrentarnos al enemigo si estamos teniendo conflicto entre nosotros? Dios no quiere que tengamos conflicto, iglesia. Mis hermanos, Dios nos llamó a paz. Él es el que va a pelear por nosotros. Óigame, amado, cuando le dejamos al Señor esta pelea, salimos victoriosos. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestido pues como escogidos de Dios, santo y amable, de extrañable misericordia y de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Amén, gloria y honra al Señor. Ahora nosotros, cuando, óigame amado, esta palabra la ponemos en acción y por práctica, que necesitamos despojarnos, necesitamos renovarnos, necesitamos transformarnos, y no podemos conformarnos a este siglo, amado. Tenemos que mire, olvidarnos de todas estas cosas terrenales y erguido, mirando a lo invisible, gloria y honra al Señor. Pues por acá saludamos a nuestra hermanita Jennifer. Jennifer, Dios te bendiga. Estás escuchando a nuestra hermanita Grey, gloria al Señor, que pronto ya va a estar también con nosotros predicándonos la palabra. Hoy ella está de adoradora. Pero ya le tenemos una invitación para que esté con nosotros, gloria al Señor, exaltando al trino Dios en la prédica. Luis y Linda, Dios le bendiga a mis hermanos, gloria al Señor. A Dios le damos gloria, gracias por su respaldo, amén, con esta su emisora, amén. Y como llama de fuego a tu vida, mire, eso es lo que Dios está haciendo, purificándonos. Cada vez que yo estoy acá, yo siento el bálsamo de Dios, el respaldo de Dios, y a eso es que Dios nos llamó, de ser luz en medio de las tinieblas, amén, y dar por gracia a lo que estamos recibiendo. Luis y Linda, ellos son muy especiales, son personas que son líderes en nuestra iglesia, son personas de confianza, amén. Y uno puede sentarse con ellos, amén. Roberto de Jesús envía saludos, Dios te bendiga, varón. Sisi nos envía saludos desde New York. Sisi, Dios te bendiga, eres especial. El pastor Ángel Benítez, Dios te bendiga, pastor. Oración por salud, estaremos orando. Ya en breve nuestra hermanita va a estar orando, porque no quiero que se nos vaya, amén, el tiempo sin orar. Gloria al Señor. Erika, oración por trabajo. Efraín, oración por fortaleza. Amén. La clave es, óigame, amado, es la que David tomó, gloria al Señor, que se revistió del poder, amén, de la unción, y se presentó delante del Señor y recibió fuerza nueva. Gloria y honra al Señor. Mira, cuando nosotros somos fortalecidos, ¿sabe qué? Que vamos a tener victoria. Cuando nosotros estamos fortalecidos, nos vamos a enfrentar a los gigantes. Nos vamos a enfrentar a las oposiciones. Cuando estamos revestidos de un poder, de unción, ese Espíritu Santo, oiga, amado, nosotros, mire, hacemos frente al que sea. Por eso tenemos que levantar ese guerrero que hay en nosotros. Gloria y honra al Señor. Mi hermanita, usted no quiere entonar otra alabanza. Gloria al Señor. Hermano Canaima, cuando pueda, para que nos ponga una alabanza a nuestra hermanita. Acá lo gloria que yo Dios, voy con la lista que tengo acá. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34:19, que muchas son las aflicciones del justo, ¿verdad? Pero de todas ellas nos librará Jehová. Gloria al Señor, aleluya. Y dice la palabra del Señor, aleluya, ¿quién comenzará la guerra, la batalla? Aleluya. Dice claramente que tú eres quien va a comenzar la batalla y la guerra. Aleluya. Y a lo mejor tú dices, pero no tengo fuerza, lo que estoy atravesando es tan difícil, que me faltan las fuerzas, me siento desmayar, aleluya. Pero es el momento, aleluya, de que tú recobres fuerzas en esta hora, aleluya, porque dice la palabra del Señor que somos más que vencedores, aleluya, por medio de aquel quien nos llamó, aleluya. Y para la gloria y la honra del Señor vamos a estar entonando esta alabanza, yo venceré, aleluya. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gloria y honra al Señor. Estamos tratando, amén, con la música. Ya se está escuchando mejor. Aleluya. Gloria. Siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella escucho una voz que me dice, no te rindas. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella escucho una voz que me dice, no te rindas. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, fuerzas para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Por encima de la prueba yo venceré, por encima de la tormenta yo venceré, por encima de mi soledad yo venceré, y aunque el diablo no quiera, yo venceré, aunque el diablo no quiera, yo venceré, aunque el diablo no quiera, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, y si Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Por encima de la prueba, por encima de la tormenta, aunque el diablo no quiera, aunque se levante el enemigo, yo venceré. Que no puedas más, tú vencerás por encima de la crisis, tú vencerás, tú vencerás. Por eso pelea, por eso pelea. Peleando, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Aleluya, somos más que vencedores, aleluya, por medio de aquel que nos amó, aleluya. No hay tormenta, no hay crisis, aleluya, que nos pueda separar del amor de Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Si Dios está con nosotros, aleluya, no debemos por qué, no tenemos, ¿verdad?, por qué temer, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Por eso yo venceré, aleluya, yo sé y declaro que tú vencerás, aleluya, por encima de la tormenta, por encima de la crisis, aleluya, por encima de lo que pueda estar atravesando, aleluya, en esta tarde, en esta noche, aleluya. Somos más que vencedores, así que yo te digo en esta tarde, levántate, aleluya, párate en la línea de la brecha, aleluya, y comienza, aleluya, a pelear por tu casa, por tu bendición, aleluya, por tu trabajo, por lo que Dios ha prometido para tu vida en esta tarde, aleluya. Dios te bendiga. Qué hermoso. A Dios le damos la gloria. Mire, estamos muy contentas. Esa alabanza, verdaderamente, Dios nos está ministrando. Muy bonito. Gloria. Y ahora se siente una presencia de Dios muy hermosa. Gracias, Grace. Verdaderamente, estamos muy contentas. No nos podemos rendir, iglesia. Aunque sea difícil, aunque estemos en angustia, gloria y honra al Señor. Mire, nosotros no somos de los que retrocedemos. en nosotros hay poder, hay un espíritu guerrero. No podemos, mire, aunque estemos experimentando la angustia, gloria al Señor, aunque estemos experimentando soledad, aunque estemos experimentando la enfermedad, Él está con nosotros. Él prometió pelear por vosotros, amén. Él peleará por ti, Él peleará por mí, Él peleará por mi casa, Él peleará por tu casa, por tu matrimonio, Él peleará por tus hijos, Él peleará por tu salud, amén. Gloria y honra al Señor por tu ministerio. Qué bonito es saber que Dios está de nuestro lado. Así que queremos orar, gloria y honra al Señor. Mira, no sé cuánto tiempo nos queda. ¿Cuánto tiempo nos queda? 3, gloria y honra al Señor. Dios le dio la victoria a David y le dijo, síguelo, porque librará a los cautivos. Es hora de que te ponga la armadura de Dios, que te levante. ¿Para qué? Para que puedas libertar a aquellos que están cautivos. Oramos por los hermanos que se comunicaron, por los que enviaron sus peticiones de oración, amén. Así que nuestra hermanita Grey, pues va a estar orando. Así que será hasta el próximo miércoles. Gracias por su sintonía. Y este es su programa, Levántate y Resplandece. Nuestra hermanita Grey con la oración final. Gracias a todos. Queremos enviar un saludito a Milton Espada, un amigo mío, aleluya, que está escuchando, ¿verdad? Gracias por la sintonía. Y vamos a estar orando en esta tarde, aleluya, por esas peticiones, aleluya, que han sido, ¿verdad?, llegadas hasta hacia donde nosotras, ¿verdad? Esperando que el Señor tome el control y domine y sea contestando, ¿verdad?, a su tiempo y conforme a su voluntad. Gloria a Dios. Aleluya. Amante Dios y Padre Celestial, Dios amado, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por esta oportunidad tan hermosa que nos has permitido, Señor, de estar aquí, aleluya, para exponer tu palabra, Señor amado. Te presento, aleluya, al pastor Ángel Benítez, aleluya, que pide la oración por salud, aleluya, a nuestra hermana Erika, que pide la oración por un trabajo, Dios amado, súplele un trabajo, Dios amado, para que ella pueda, Dios amado, aleluya, sustentarse, Señor, aleluya, y también pueda bendecirte, Señor amado. Te pido de manera especial por Efraín, aleluya, oración por fortaleza, aleluya, nuestra hermana Jennifer, que envía saludos, nuestra hermana Rebeca, aleluya, para que pueda seguir, aleluya, firme en los caminos del Señor, aleluya. Nuestra hermana Sisi, aleluya, le enviamos saludo, aleluya, y le enviamos esa oración, aleluya, de fe, aleluya, declarando, Señor, aleluya, que lo que tú tienes, Señor, aleluya, para cada una de estas vidas, Señor amado, tú lo vas a cumplir, Señor, a tu tiempo. Señor, declaramos inoperante, Señor, todo plan del enemigo en contra de cada uno de mis hermanos, Señor, y cada uno de los que están escuchando, Señor amado. Fortalece a tu pueblo, Señor, fortalece a cada uno de mis hermanos, Señor. Y esto te lo pido, Señor, aleluya, y lo dejo en tus manos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, y a ti doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Levántate y resplandece. Hasta la próxima. Amén, gloria a Dios. Este ha sido un programa más de Levántate y Resplandece con nuestra hermana Isabel Santiago, gloria a Dios, y también la estuve acompañando nuestra hermanita Grace Cruz, gloria a Dios, recordándote que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Y también queremos hacer un anuncio: el viernes a las 6 de la tarde comienza un programa nuevo con esta tu hermana y amiga Grace, gloria a Dios, que es la que estuvo hoy en esta noche con nosotros. Así que no te olvides, viernes a las 6, adorando a Dios en todo tiempo. Amén. Así que viernes a las 6, nuestra hermana Grace estará adorando al Señor. Así que gracias por la sintonía y sigan conectados a esta tu emisora como llama de fuego a tu vida.